Luces y sombras, apagones en Ledesma, es una novela de mi autoría que está disponible en Facebook para quien quiera leerla, en Silvia Álvarez, escritora. De la novela de mi autoría, Luces y sombras, apagones en Ledesma, traje para compartir con ustedes un fragmento, una parte, que es una prosa poética que se titula Que nos maten en silencio. Corren de río en río, el naranjo, el senta, el coctaca. Entran por sus bifurcaciones, sus recodos. Visitan los igarapés, los indios en su espantada. Sin querer la llevan a la viruela los indios que huyen. La llevan puesta atravesando las aguas del redondo, el seco, el blanco. Corre la viruela junto a ellos por la selva entera, y más rápido aún que él, que ellos, y que la peste, corre la codicia, corre la sangre, corre la guerra de los otros. No se puede detener a estarse quieto un rato bajo la sombra de un algarrobo el indio que huye. Se oyen sus latidos en la selva yungueña, su respiración agitada se oye, aún hoy se la oye, acompasada por el viento como un coro de lamentos en la caja de resonancia que es la selva. Y hasta se pueden ver sus almas saliéndoseles por la boca que llevan abierta, abierta, abierta. Las bocas de los indios que huyen están abiertas. Andan perdidos. No son estos sus quebrachales, sus pampas. No es este verdor su verdor, sino otro. No son estos los ríos que nadaron y bebieron antes, ni son estos otros como él, de su pertenencia, ni de su conocimiento, ni de su lengua, ni de su comer, pero corren igual que él, huyen como él, con la viruela a cuestas, también como él estos otros. Se disponían a abandonar la aldea, los osa, dicen, cuando el chocho cantó desde lo alto del algarrobo paralizándolos con el augurio. Había que huir. Había que huir, había que huir. Después, chiriguanos, ocloyas, churumatas, paipayas, gaipetes, omahuacas y chuis y otros más quisieron volver a sus casas y permanecer a la espera del destino que les reservaba el día. Volver a sus casas redondas, a sus casas cuadradas, a sus piedras angulares. Volver a sus casas de viento, todos quisieron volver sin saber ni cómo ni dónde. Mareados, disque estaban, confundidos, entreverados, disque. Volver. Disolución, rompimiento, se dijo, sí. Disueltos quedaron, sí. Rompidos, rotos, disolvidos, olvidados, perdidos, deambulando al compás de la encomienda y el repartimiento de indios, disque, con sus traslados, movimientos y cambios de vida, de lugar, de charque. Mamblache, titibire, note, suacamba, lincho, laili, laizo, lapi, nalas, sanu, tic, yocopa, cacayo, pili, olque, coilo, colio, mancatuxi, salapa, quiliza, asmachi, asnili, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Repartidos los mitallos andarán, quién sabe, en los trabajos públicos. Arreglos de puentes, limpieza de canales, labores ganaderas, labores agrícolas, privados. Las casas de los vecinos sin indios de encomienda, leñeros, barrenderos, aguateros, todo servicio. Reasentados en las tierras privadas de sus amos. Humillados, sí. Humillados, disque, tocota, tioques, loyo, otal, sameay, asnili, avira, aura, guasam, eles, escululu, ayo y alay, ¿dónde, dónde, dónde? Ni vivos ni muertos, trasladados, nóminas, padrones, listas. Les gusta escribir a esos, toman notas de todo y todo, y es nada lo que anotan, es nada, es pura nada para nada. Te atragantarás con tanta nada y nada serás. Sí, señor, sí. Te maldigo y no lo digo. Sí, señor, sí. Curaca, jefe guerrero, Viltipoco acepta la paz. Bautizar acepta a sus hijos. Pagar diezmos acepta. Impuestos, rezar, pagar. Igual lo aprehenden, igual lo rompen, igual lo clavan, igual lo matan. Viltipoco, ah, valiente Viltipoco. No había que confiarles nada, nunca. Y lo sabías, pero no querías saber, no. Cansado estabas de tanto saber y ver, huir tan lejos a tus cercas. Y a la final chorizo. Así decía el paisano, a la final chorizo, que significa todo para nada. ¿Todo qué? Chorizo todo qué, dedo, mano, palo, moneda, plata y oro, tejido, tela de telar, lo que quieras de eso, llévate. Pero no, todo no, todo no. Secretos no, íntimos no, esencias no, alma nunca, hábil tipoco. Vos sabías, y así sucedió cuando los indios de Casabindo vinieron de paz, después de duras batallas duras, duras, duras. Someternos querían, someterte, someter el fruto prometedor de la mano de obra para toda su codicia que tenían, tanta. Dadivosos, prometedores, fértiles los valles que teníamos nuestros. Palpalá, Perico, Aliso, Zapla, Jaile, Tiraxi, Tilquiza, rodeando ciudad Tacita de Plata después, nuestros valles lindos, vallecitos nuestros. Por ahí desparramados nos pudieron, llevaron, trajeron, mezclaron, disolvieron, hasta muchos morir por dentro y por fuera muriendo. Gran colchón de fuerza de trabajo estremecida muriendo, sí. Nos hicieron montón. Todos los curacas y jefes guerreros debieron matar primero hasta el final, dando batalla para huyendo los demás salvarse. Ninguno, pero ninguno. Grandes premios reciben los sellos por matar y rematar en su gesta conquistadora y fundadora. Prestigio, honor, virtuales recursos a explotar. El teniente de gobernador y capitán general y justicia mayor de Jujuy les gustan los títulos largos, los nombres largos a los tan cortos. Por solo dar un ejemplo, este obtuvo el goce del oficio por 6 años, la encomienda de indios de Tilcara, Osa y Gaipetes por 2 vidas, diversas mercedes de tierras para estancias, chacras, haciendas, molino para él y sus hijos mayores y metales en Cochinoca. ¿Qué más? ¿Cuánto más? Sedientos, angurrientos, más, más, más. ¡Uy! Codiciosos son los esos. ¡Uy! Muy son, imposibles son de satisfacer. Viltipoco, vuelve. Ven, no te hubieras dejado ver o hablarles nada, no darles nada, la palabra no darles nada, nada, que nos maten en silencio. Hasta la próxima. ¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales de oro, meciéndose en el sol? ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. Sueño un camino, irá corazón. Grito taquiongo y preparo mis armas. Manco Inca sonreirá. Las flores en los valles revivirán. Ciudad sagrada se corporizarán aztecas, mayas, incas, chimúes, convocarán al sol.